Hola a todos, muy buenos días, bestias y guías del planeta Tierra y del universo entero. Los que surcan los cielos, los mares, los que van a dos patas, a muletas o en una supersónica silla de ruedas. Sed bienvenidos a esta humilde pecera donde recibimos los mensajes del mundo animal y vegetal. ¿Dónde? En mis queridos animales, con el abominable hombre del perelló, Ramerito Segreyes. ¿Cómo estás, ratolí de la albufera? Estoy un poco cansado porque he venido andando. ¿Andando o corriendo? Corriendo. ¿No te has quitado ni las gafas de sol? No, es verdad. Hace sol aquí dentro. Pareces un piloto, un parotet, tío. Un parotet, parezco. Y ya tapo mis. Muy bienvenidos a todos. La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini en Gasa y conduce tu Mini. Prueba un Mini.com. Bueno, pues ya sabéis que aquí, mis queridos animales, amamos esta tierra de la albufera, este mágico lago, su parque natural, su historia y también su presente. Y no deja de sorprendernos gratamente a pesar de estar al lado de una gran urbe como es Valencia, con todas las consecuencias de contaminación y agresión medioambiental que conlleva. Pero como estaba diciendo, contentos estamos porque nos hemos enterado de que existe una cerveza artesanal valenciana. ¿Esto te interesa a ti, Ramiro? Eso me interesa mucho. Eso ha venido corriendo. ¿Hecha? ¿Con arroz? Me gusta hasta la que no es artesanal. No, pues esta te va a gustar más, porque encima está hecha con arroz y naranja, que se elabora al lado de este maravilloso parque natural. Para contárnoslo nos visita José Miguel Vendrell, fundador de Génesis. Muy buenos días, José Miguel. Hola, buenos días. Es un placer tenerte, ¿eh? De verdad. Pues igualmente, por haber dado esta oportunidad para contaros nuestro proyecto. Bueno, es que hay que hablar de las cosas de nuestra tierra. Las cosas de la albufera. Yo esta mañana tenía el coche aparcado al lado de la albufera. Ya has hecho algo por ella, ¿sí? No me ha dado tiempo de tomar una cerveza, pues me hubiera venido corriendo. Es un poco pronto, ¿eh? Espérate un poquito. Bueno, y cómo no, los buenos consejos para nuestras mascotas con Lorena Donato, técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina. Buenos días, Lorena. Muy buenos días. Sé que has venido al trote, además. Sí, yo aquí todos los días vengo apuradita de tiempo. Bueno, eso está muy bien. Bueno, y un racimo de buenas noticias animaleras que nos hará saber Emilia Pastor, presidenta de Arcadis, y más cosas, pero serán de nuevo después de la publicidad. ¡No os vayáis muy lejos, que salgo a buscaros! ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores. O ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¿Qué animalada? Biopark por 15 euros. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. ¿Cómo es tu corazón? Ha sufrido tanto que no le queda. Tengo el cuerpo de Jota, Ramiro. Pero el que canta soy yo. No, tú no, que se va a hacer. Si tiene acento cubano, venezolano, colombiano, no sé. Bueno, yo me considero venezolano también, ¿sí? A veces, por las noches. Bueno, todo. Yo no sé si te consideras venezolano, pero desde luego más cocotero sí que lo eres. Hombre, hasta la médula. ¿Sabes lo que se le ha ocurrido a Vicente Jornet esta vez? Pues siempre se le ocurre algo al tipo este. Cualquier cosa. Bueno, cuenta. Una petición, la verdad es que es lógico como no nos ha ocurrido al resto, pues se le ha ocurrido a él. Una playa en Valencia para perros. para humanos con su perro. Quiero decirte, para perros ya hay muchas, ya lo sé. Pero que puedas ir con tu mascota, con tu mejor amigo de cuatro patas, pues está muy bien. Y no tenemos una en Valencia. Así que ha organizado un esto de petición, de firmas, y la cosa está subiendo por las nubes. Mascocotas al poder, ¿eh? Mascocotas. Ya IKEA lo pusieron al frente porque se enteraron allí en Holanda. ¿Cuál es el mejor sitio para poner algo? Dijeron. Allí en Valencia hay un sitio que se llama Mascocotas. Que lo amas, ¿eh? Estás absolutamente enamorado. Tío que es completamente. Fuera de serie, se llama Vicente Jornet, que si nos ponemos al lado, seguro que triunfamos. ¿Sí? Bueno, pues lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Vicente. Buenos días a todos. Con qué buenos ojos que me miráis siempre. Sí, es verdad, ¿eh? Es un placer escucharos. No sé por qué será. Será porque eres perro. Será porque también te lo mereces. Vicente, ¿lanzasteis la petición hace apenas 24, 30 y pocas horas? Así es, dos días hace que la lanzamos. ¿Y no llegó aún? ¿Y por cuántas firmas vamos ya? Pues lo he mirado hace un momento porque lo hablamos hace media hora tú y yo y lo he vuelto a mirar ahora y estamos ya casi acercándonos a las 4.000. Cerquita de las 4.000. O sea, sí, que has doblado las expectativas porque hacían falta 2.500 y estamos en 4.000 ya, ¿no? Hace falta alguna más, ¿eh? Nosotros hicimos... ¿sí? Bueno, os explico un poco lo del proyecto este. Pensamos que cómo no, una ciudad como Valencia, que aspira a ser cada día más cosmopolita, sí, cómo no podía tener una playa habilitada para perros, porque realmente es bastante sencillo, es solamente un tema de permisos, de limitarla y poco más. El gasto que implica es cero. Prácticamente cero. Es solamente un tema de que se deje hacer, que se delimite una zona y ya está, es poco más. Porque nosotros estuvimos recapitulando un poco de información y para que te hagas una idea, Ata, en un país como Inglaterra tiene 350 playas que está permitido ir con tu perro. Francia tiene 190, Italia tiene 120, ¿vale? Bueno. España no llega a las 20 en todo el territorio nacional. Mal, imagínate qué diferencia, y si cada día pretendemos ser más europeos, si vivimos del turismo y para el turismo... Las mascotas, que son un miembro de nuestra familia, ¿cómo no pueden venir con nosotros a la playa? Cierto. Y entonces es lo que pensamos, organizamos y nada, lo lanzamos el jueves con una gran aceptación, porque necesitamos, para que un ayuntamiento te escuche una propuesta, necesitas recoger un 10% de firmas de su población. Uh-huh. O sea que la cifra que tenemos que recoger es muy alta, porque Valencia tiene más de 700.000 habitantes y debemos de recoger 70.000 firmas, que menos. es una cifra importante, pero yo creo que con el apoyo de todos, porque hemos tenido una gran acogida, Ata, es una maravilla. Yo te lo comenté a ti, los hemos comentado a otras emisoras, a periódicos tanto escrito como digitales, y la acogida ha sido fenomenal. Estamos contentísimos, como en no llega dos días. La gente se ha volcado, Ata, la gente se ha volcado. Maravilloso, sí, porque cuando me lo dijiste, que fue ayer por la mañana, yo me metí, había apenas 2.000 firmas. Votaste enseguida, ¿no? Corriendo. De hecho, lo he puesto en mi Facebook y ha sido compartido varias veces. La gente le gusta ver ese tipo de noticias y ese tipo de propuestas, además se apoya. Y bueno, ya está duplicado en apenas 24 horas. Y aquí siempre hay gente que no le parece del todo bien por un tema de civismo, ¿eh? De alguna manera, la gente que no es cívica lo pagamos todo el resto, ¿no? Porque dice, no, pues una playa que se llenará de cacas. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Nada. La gente cada día es más cívica, la gente cada día se comporta mejor. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay una parte de la sociedad que no lo es. Sí. Pero en el mundo del perro y en el mundo de cualquier es cierto, otro tipo. La gente está más pero a lo mejor alguien de los que lo ve mal es el típico que luego coge un bocadillo de sobrasada y tortilla y cuando se cansa lo tira en medio de la playa. Y tira el papel de plata. Tira un papel, tira una colilla. Sí, exacto. Sí. Cierto, y además cierto, que una vez, porque yo creo que lo vamos a conseguir, porque bueno, la alcaldía que ahora tenemos ha cambiado de color. Ellos quieren decir que van a escuchar y yo creo que van a hacerlo. El nuevo alcalde tiene muy buena pinta, ¿eh? Está emocionado con ahora es el momento que nos demuestre que tiene una mentalidad abierta, que pretende hacer la ciudad cada día más cosmopolita y cómo no, la ciudad de Valencia se merece una playa habilitada y permitida para que podamos ir con los perros, porque al que no le apetezca ir es tan fácil como no ir, no pasa nada. ¿Cierto? Es solamente la gente que tengamos perros Os digo una cosa, la mejor forma de hacer amigos es el que se sienta solo, se vaya a la playa con su perro y verá que pronto hace amigos. Puedo poner un ejemplo. Hay una playa nudista cerca de Cullera y el que no quiere ir no va, ¿sabes? Claro. No hay más. Claro. Oye, Vicente, pues nada, a por ello. Muchísima suerte y desde aquí convocatoria a todo el mundo. No os cuesta nada, nos metemos en cada programa lo iremos diciendo y iremos... Lo más sencillito acá para votar es... más que nada para localizarlo rápido, si entran en el Facebook de Mascocotas, y me imagino que vosotros en el Facebook vuestro de Mis Queridos Animales también lo pondréis, es entrar al Facebook, está la publicación, la clic encima, y automáticamente se les abre el panel para firmar y ya está. Es súper sencillo. Y por favor, toda la gente que firme, que lo comparta. Porque si lo compartes, claro, el ovillo este de lana se va haciendo cada vez más grande. Cierto. Muy bien, Vicente, pues a por ellos. Bueno, nosotros ya hemos firmado todos los de la emisora. Muy bien. Que lo sepas. Un abrazo, Vicente. Un abrazo, un beso a todos. Pues ya sabéis, queridos animalillos, bestiecillas del planeta Tierra, aquí estamos pidiendo playas que nos las merecemos, pero también vamos a hablar de lo que decíamos antes, una cerveza artesanal que se hace al lado del Parque Natural de la Albufera y además con arroz y con naranja. Cuéntanos, José, ¿qué es esto? Como has comentado, es una idea que salió en el año 2012, sobre junio del 2012. O sea, es un bebé. Hemos crecido bastante rápido, nos hemos consolidado como marca, considero que bastante bien, estamos bien posicionados a nivel nacional también. Y salió pues en junio del 2012 aproximadamente, cuando mi padre pues estaba un poco cansado del tema de la agricultura convencional. Las naranjas se pagaban fatal, se tenían que llevar pues para hacer zumo, naranja de primera calidad para llevar zumo a 9 céntimos el kilo, o sea, miseria y compañía. Entonces se iba a jubilar y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con los campos? Y nosotros nos vemos, yo y mi hermano, nos miramos a la cara y dice, mi hermano, con el trabajo que tenemos, nosotros tenemos ya 3 empresas más, es total. Y dice, papá, mira, pues si quieres continuar por los antepasados y porque tienes tú y quieres que te ayudamos, pues tenemos que meter las naranjas en ecológico. Bueno, esto no puede ser, esto es... A mi padre le sonaba raro. Claro, aunque él ya lo ha hecho, ya lo hacía cuando tenía 20 años, cuando iba a la agricultura, ya lo hacían en su día, pero claro, todo en su día cambió todo a ecológico, pasó a convencional, entonces era un poco volver a su niñez de alguna manera. Conocía la forma. Claro, de... sí. No se inventaba nada, porque antes se abonaba igual los campos, se tiraba estiércol de granjas, lo que pasa que todo eso se ha dejado y se ha tirado todo a fertilizantes, todo químico y tal, ¿no? Y a pesticidas y tal, ¿no? Entonces le comentamos esto y digo, pues papá, tú te encargas de llevar las tierras como nosotros te digamos y de tirar estos productos, al tema de estiércol y todo demás, que esté todo certificado y nosotros nos encargaremos de pasar todas las auditorías todos los años que pasamos por el CAEP, el Centro de Acreditación Ecológica de la Comunidad Valenciana, ¿no? Una vez teníamos esto un poco lanzado, ya porque son 4 años que nos ha costado tener el sello de ecológico. A mí me gusta para la cerveza y el tema... Hay que explotar lo que a uno le gusta. Claro. Suyo, entonces, claro, yo viajaba mucho en su día, iba a Alemania, Bruselas, Francia, etcétera, y me daba cuenta que primero se comía fatal y que nuestros... fatal. Pues vete a Inglaterra. Pues diciendo lo mismo. Y te das cuenta que, claro, que los belgas tenían... Buscando una paella como loco por ahí. Pero bueno, fatal. Nada, toda fish and chips y un poco más, sabían, porque sería chunga. O sea, que fatal, ¿no? Entonces te das cuenta que, claro, lo que tienes aquí en la Comunidad Valenciana y lo que hay fuera, ¿no? Que es que aquí tenemos productos de una calidad de vida es excelente, ¿no? Entonces decidí, mira, pues ya que los belgas están haciendo cervezas de frambuesas, de frutos y tal, ¿por qué nosotros los valencianos no podemos sacar una cerveza con toque naranja? Que es cerveza, utilizamos el tema de maltas todas alemanas y todos los productos de la Comunidad Valenciana, pero le ponemos las naranjas nuestras, de nuestra propia producción en los campos, en toda la producción que hemos hecho hasta ahora que llevamos, todo lo hemos puesto para aromatizar las naranjas nuestras de la clase Navelina. Que ahora las nuevas producciones que haremos le pondremos la clase Valencia, que es lo que tenemos. Navelina ya no hay, las hemos aumentado al máximo y es como aromatizar. Pero llevan 2 tipos de maltas, son de primera calidad, todo producto de primera calidad y luego tenemos la... Pero además la elaboración no es una elaboración de que le añadáis... No, nada. De forma artificial. ¿Qué va? Tenemos... Eso es importante. O sea, tarda a fermentar 21 días. La hacemos hoy y hasta 21 días no sale al mercado. Es decir, nosotros ponemos... haces como si fuese un hervido, un cocido, como se llama, le pones diferentes ingredientes, porque al final nosotros... cocinamos a gas, desde nuestra maquinaria va a gas, imagínate, no nos podemos ir a tomar un café y nada, porque en todo momento tienes que estar, cocinamos con un paellero que hay en la parte de abajo, es una instalación grande, son las máquinas de 1000 litros, pero para calentarla, genial, ponemos un paellero grande, un paellero grande, como si fuera el paellero de hacer una paella, sí, ¿vale? Sí. Lo y tenéis en la sangre. Correcto, eso. Y entonces eso, tienes que controlar el gas en todo momento y controlar las temperaturas, porque claro, nosotros tenemos que hacer todo el proceso de cocción a 100 grados, por ejemplo. Entonces no puesta a 120 grados porque estamos quemando la cerveza, la tendríamos que tirar, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner todo el tema, hacer la maceración, que es coger lo que son las maltas y las mezclamos con el agua, y de ahí sacamos lo que es el mosto, lo que es el líquido ya con color, un color marrón, que es de la cerveza, ¿no? Y lo que es el grano, que es la malta, la cebada, eso lo damos como bagazo para los animales, que eso es de primera calidad, eso es como si fuese caviar para ellos. Y además alimenta, y alimenta, proteína. sí, eso es la primera vez que los damos a las ovejas, estaban un poco raras, dice, ¿esto qué es? Esto no han dado nunca. Ahora, la segunda vez que ya vi los ganaderos, dice, no, dice, ahora al revés, ahora se los tengo que quitar, se los tengo que mezclar con otras cosas para que se alimenten bien, para que coman lo otro también, porque si no, no puede ser. Y nada, entonces hacemos lo que es la primera fase de maceración, que es mezclar el agua con el grano, de ahí sacamos el mosto, y una vez tenemos el mosto, que es como si fuese el vino, ¿vale?, que están todos los azúcares, el líquido, lo que hacemos es volverlo a calentar, que es un proceso de cocción. Lo volvemos a calentar durante 90 minutos a 100 grados, ¿vale? Y ahí ya ponemos lo que son los diferentes ingredientes. En este caso podemos poner el tema de las naranjas, ponemos la miel de azahar también, ponemos lo que son los lúpulos que es una flor, que es lo que le da el amargor y el aroma a la cerveza. Pues todo eso lo hacemos en la última fase, que es la cocción, ¿vale? Ahí lo tenemos a 100 grados durante 90 minutos y una vez termina esa fase, lo que hacemos es bajar la cerveza de 100 grados, las bajamos a 20 grados. La pasamos a lo que son, como si fueran los depósitos, a unos depósitos que son los fermentadores, y ahí le ponemos lo que es la levadura. Le ponemos la levadura y la levadura... Lorena, tú esto te lo sabes porque estás asintiendo. Yo, es mi padre que me estará escuchando, me parece una idea estupenda para que empiece a hacer un poco de cerveza, sí, y también para la familia, porque tenemos campos de naranjas y de verdad es una pena porque se pagan fatal. Claro, hay que reinventarse porque aquí... Pero, si habrá no, que hacer allí el laboratorio. Y lo que hacemos es... Y una vez la tenemos ya subida al fermentador, la bajamos y la tenemos a 20 grados, lo que hacemos es poner lo que es la levadura. La levadura lo que hace es como el tema del pan, lo que hace es la fermentación, lo que hace es comerse lo que es el azúcar, el azúcar que hay de la cerveza, lo que son los azúcares que tiene el líquido, lo transforma en alcohol y en gas carbónico. ¿Vale? La espuma que tiene y el alcohol que tiene la cerveza artesanal es totalmente natural. Tú te tomas uno o dos, ¿vale? Y el estómago de alguna manera siempre lo tienes igual, no te hinchan. No te hinchan. No te hinchan, no somos las industriales que le añaden el gas carbónico. Entonces te tomas uno o dos y al final dices las dos y esto es súper hinchado. Entonces, todo lo que hace tanto el alcohol como la fermentación, todo es un proceso natural. Y tarda 21 días a salir al mercado. 21 días, es un número mágico, ¿lo sabes? Sí, 21 días, sí, ¿por qué? Sí, pues nosotros salimos el día 12 del 2 del 2012. O sea, que no sé si sería... También. Sí, sí. Oye, os auguro un buen futuro, ¿eh? Sí, según los mayas, estábamos el día 21 del 2 del 2012, salimos, se supone, se terminaba el mundo y nosotros estamos con la inauguración de nuestra cerveza. Eso está muy bien. Bueno, un mundo viejo, pero entra un nuevo mundo de cerveza también, correcto. De cerveza hay que beber bien, si bebes, pues no te metas el carbónico ahí a tope de forma artificial, no hace falta, puedes beber un poquito de cerveza, y bueno, y la del arroz, y encima tener ese toque. Tengo que decir una cosa, yo las he probado las dos, porque tuve la suerte, la Fundación ASUD organizó un evento en que había una cata también de esta cerveza maravillosa, después de darnos un paseo por la Albufera para que estuviéramos todos ahí. Tú no pudiste venir, Ramiro, te lo perdiste. No pude, no, es que trabajo mucho. Trabajas mucho, pero esto es trabajo, hay que trabajar en lo que a uno le gusta. ¿Y qué sabor tiene la cerveza para los... Pues mira, tenemos muchos oyentes profesionales. Es una pasada. Pues mira, te explico, tenemos la Genesis Taroncha, que es dos tipos de malta, una pilsner, ¿vale?, más una caramelizada. Esto es solo para los que son más cervezas, una cerveza que tiene más cuerpo, ¿vale? Y lo que hace es que no te amargan, pero tiene un cuerpo. Para los que son más cerveceros, eso es una buena cerveza tiene un gusto dulzón al final. Esta, en este caso, tiene un pelín más dulzón, sí. ¿Vale? Pero no amarga ni tal, y esa te gustará. Si es cervecero, esa te encantará. Y luego tenemos la Genesis Mediterránea, que esta ya es una pasada también. Esta lleva malta, una pale ale, ¿vale? Más lo que es el arroz mezclado. Y luego le ponemos lo que es la miel pura de azahar. ¿Vale? Eso le da un aroma, tiene un color lager, es la cerveza lager, pero con un cuerpo que le da todo el tema de la miel de azahar y un aroma espectacular a azahar. Es increíble. O sea, de hecho, la gente que no le gusta mucho la cerveza, o vamos, hacemos catas en Madrid, Barcelona, cuando la ponemos en copa y sale todo el aroma de azahar, les encanta. Es como encandila. Esta cerveza se transportan a la huerta valenciana. Y ya, pues la habrá probado y te podrá dar también. Sí, está deliciosa. Vino, deliciosa. Vino el otro día aquí al periódico encandilada. Pues por eso fue. Nos vamos a la fábrica a degustar. Sí, empecemos por ahí, por los recovecos. Correcto. Y empezamos ahí a darle al caldero. Hoy si yo quieres. Lo tengo mal, hoy es el día de las gotitas. Ay, las gotitas. Bueno, es el momento de publicidad. Volvemos enseguida en Mis Queridos Animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Empieza muy bien la introducción y luego baja. Baja, no os perdáis mañana. Dime. Que no os perdáis mañana por la noche a las 11 a Ata Gomis en el programa de los Beatles. ¡Ale! ¡Ay, la promoción! Bueno, pero ahora estamos hablando aquí de naturaleza, de medio ambiente, de animales, de Emilia Pastor, presidenta de Arcadis, que hoy... Pero ha quedado mal de animales, de Emilia Pastor. No, animales. De Ramiro. No, de bestiecillas, de nosotros mismos. Emilia, buenos días. Muy buenas. ¿Cómo estás? Encantada de haber nacido. Encantados de haber nacido. Vale, señor. Agradezco estar viva, me gusta. Con coro, vale. Sí. Oye, además nos traes buenas noticias y eso me gusta más. Que sí. Cuenta. Vamos a ver, hoy vamos de buenas noticias. Sí. Qué buena falta nos hace, uh-huh. Buenas noticias. Hemos tenido los una, defensores de los animales estamos de enhorabuena. Uh-huh. Hay un movimiento muy interesante y muy importante en favor de los animales tras las elecciones. Sí. Entonces tenemos que el Ayuntamiento de Sagunto, en concreto, ha sido el primero en dar un paso, prohibiendo el sacrificio de animales del centro que recoge los abandonados de uh-huh. su término. Uh-huh. Sacrificio cero. Y no solamente es teórico, porque tenemos una reunión este miércoles ya, para dar alternativas. O sea, ese es el primer paso importante. Pero como primicia, que no es oficial todavía, los animales van a poder subir al autobús. Eso está muy bien. ¿Cómo os habéis quedado? Hombre, a cuatro patas. Porque yo me enteré anoche. ¿Pero eso en Sagunto o en el resto? No, en Valencia. ¿En Valencia? ¿Qué? ¿En Valencia? Yo no lo sabía. No, claro, ni yo. Qué bueno. Anoche. Entonces tenemos una directiva que trabaja en la AMT. Sí. Y nos lo dijo ayer como gran primicia. Ya habían habido conversaciones previas y que se había acordado que los animales, las mascotas, pudieran ir en los transportes públicos. Fenomenal. O sea, pero eso es un paso gigantesco. Eso es un paso gigantesco, muy bueno. ¿Y otra noticia más que tenías por ahí? Pues tengo que en Mallorca se están ya están sopesando ya prohibir los toros en Mallorca. Uh-huh. Alcira, ¿sí?, ya los ha prohibido. ¿Y fiestas con animales o toros? Fiestas con animales. En concreto, los bous al carrer. Los bous al carrer. Lo cual también es un paso gigantesco, uh-huh, habida cuenta como es la comunidad valenciana, cosa, y los aficionados que son a este tipo de festejos, uh-huh, entre comillas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, pues hemos pedido ya entrevista con el alcalde de Valencia, uh-huh, porque han creado ya también un paso también gigantesco, una concejalía de bienestar animal. Bienestar animal. Uh-huh. De bienestar animal. Entonces, todos los defensores de los animales estábamos integrados en sanidad. Y realmente nosotros no tenemos nada que ver con sanidad, salvo en el caso higiénico-sanitario de las protectoras que tengan refugios. Uh-huh. Pero en concreto las de tipo educativo y docente y legal, como la nuestra, ahí no tenían cabida. Pero en la actual sí. Bien, bien, bien. Están haciéndose, o sea, visibles. Son noticias súper buenas. Sí, sí, sí. Porque sí, sí, os voy a decir que soy la primera asombrada. En unos días se han dado unos pasos que en años no se han podido conseguir. Estupendo, por lo tanto, María. Chapó. Chapó. Bueno, pues con ese buen sabor de boca nos quedamos, Emilia. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez. A vosotros, a mis animalitos queridos. Sí. Gata y Ramiro, ¿vale? Yo soy gata, vale. Y este perro. Sí. Venga. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. ¿Qué te parece, Ramiro? ¿Estás contento? Muy contento. Te van a dejar subir al autobús. Sí, pero también hay que controlar en las fiestas, sí, a los animales, pero a los otros. A los bestias animales. A los de dos patas. De dos patas, como el que el otro día le clavó un cuchillo a un chiquito en la noche de San Juan, o sea... Sí, no, sí, la gente confunde, ve la tele mucho, los videojuegos, sí. Y no, esto no es así. Pero bueno, tenemos también otra buena noticia para aquellos que, por ejemplo, se van de vacaciones y quieren saber de sus perros en un momento, pues, de un accidente, de algo, y para eso, ¿qué se nos ha ocurrido, no? ¿Qué se le ha ocurrido a la veterinaria del refugio de animales, el hogar Provegano? Pues un curso aquí en Valencia de primeros auxilios. Hola, buenos días, María. Hola, González. Buenos días. ¿Qué tal? Estamos aquí animaleando un sábado más y estamos encantados de tener de vuestra propuesta que se os ha ocurrido, que nos vas a contar un poquito en qué consiste. Pues mira, os vamos a enseñar un poquito cómo saber reaccionar en situaciones de riesgo, sí, cuando veamos a un animal herido, un animal que está haciendo cosas raras, que nunca sabemos qué está pasando. Sabemos identificar qué está pasando, cómo tratarlo en ese momento y cómo llegar hasta un veterinario o cómo solucionar esa situación nosotros mismos. Por ejemplo, un perro que se ahoga, que se está ahogando. Un perrito que se ahoga, obviamente vamos a correr a sacarle de donde esté y una vez que le tengamos fuera tenemos que valorar si está respirando, si el corazón está funcionando, tenemos que intentar sacar todo el agua que pueda haber tragado. Y esa es una situación que no nos va a dar tiempo de ir a un veterinario. Si nosotros no sabemos reaccionar, seguramente no podamos salvarle. Ya, pero ¿cómo entonces, cogemos? ¿Nos podrías explicar un poquito si nuestro perro ha tragado agua? ¿Cómo podríamos hacerla que la expulse? Sí, claro. Va a ser más fácil verlo en el curso, que lo explicaré en persona y lo vais, sí, a ver mejor. Pero bueno, es levantarles el culete y que por gravedad el agua vaya saliendo. Sí, lógico. Una vez que esté todo el agua fuera, ya os explicaré cómo hacer la reanimación en caso de que el perro haya perdido la conciencia o haya dejado de respirar. Uh-huh. ¿Qué más situaciones podemos encontrarnos? Pues desde un atragantamiento, algo que se haya comido y se le haya quedado en la tráquea, una herida, que vayamos al campo y nos encontremos o a un animal atrapado en un cepo, o nuestro perrito sale corriendo y se nos atraviesa con un palo, una rotura de un hueso, una quemadura, un envenenamiento. MacGyver. Hay muchas situaciones en las que hay que saber reaccionar a tiempo. Mira, te voy a decir una cosa. Yo lo más que he hecho, pero lo cual estuvo bien, sí, mi perro le encantaban las piñas, las piedras como muchos perros, ¿no? Era un rottweiler, sí, entonces pues disfrutaba con que le tirase la piña y tal, igual. Entonces, una de las veces que le tiré la piña, era una piña abierta ya, la mordió con tal fuerza que se clavó una de las partes de la piña, de esa hojita, sí, dura, ¿no? Se le quedó clavado, sí, en el paladar arriba y aquí él empezó, claro, a gritar, ¿no? A aullar y yo detrás de él y el perro al final me miraba diciendo hazme algo porque no sé qué me pasa. Entonces le abrí la boca con esa bocaza que tienen los rottweilers, ¿no? Y el perro se quedó quieto, como sabía que estaba... Porque sabía que le estaba... Que le estaba haciendo un bien y nada, claro, conseguí desclavársela y quitársela y nada, lo siguió cogiendo piñas con la confianza de que si se volvía a clavar otra se la iba a quitar. Sí, que podía volver a pasar y solo solucionaba, ¿no? Sí, pero claro, me di cuenta que había que estar tranquila porque si no el perro se podía hacer más daño. Exacto, es lo que siempre digo, es que hay que conocer al animal y si no le conocemos tener muchísimo cuidado porque si en este caso el perro ha confiado en ti, mira dónde podía haber acabado tu mano. Sí, exactamente, que pegara un bocado, pues ¿no? Algo... Nervioso. Claro, tú le estás haciendo daño, o sea, al fin y al cabo él no sabe, en tu caso sabe que tú no le vas a hacer daño, pero si hubieras sido un perro desconocido, pues hay que saber también cómo tranquilizarle a él, cómo tranquilizarte tú, uh-huh, y que confíen. Claro. Has hablado también en un caso de envenenamiento. Sí. Es importante también cómo reaccionar. Me imagino que hay poco tiempo, entonces, ¿qué nos aconsejarías antes de que llegáramos al veterinario? Pues en caso de que estemos sospechando que hay un envenenamiento, si ya han pasado 2 horas, tenemos que intentar hacerle vomitar lo antes posible. Si han pasado entre 2 y 4 horas, estamos llegando un poquito tarde porque ya se está empezando a absorber el veneno. Incluso si el veneno es, por ejemplo, algo cáustico, como una lejía o algún producto ácido, sí, hacerle vomitar puede ser contraproducente. Entonces esto sale una lista también durante el curso para que tengamos un poco claro qué productos podemos hacerles vomitar y cuáles no. Si es un raticida, obviamente, cuanto antes lo vomite, mejor. Pero ¿cómo hacemos vomitar a un perro? Buena pregunta. Bueno, no es fácil, la iba a hacer yo, porque a un humano no es fácil. Le metes los dedos, pero a un perro que la mano es un poco... Pues es parecido. Tenemos que meterles agua oxigenada, que es un irritante. Ajá. Entonces nos tiene que explicar un veterinario cómo hacerlo para no provocarles más daño del beneficio que les va a hacer. Normalmente os voy a decir, oye, si tenéis el teléfono de un veterinario de confianza, llamadle y que os explique, ¿vale? Porque al final podemos estar haciéndole más faena al animal que ayudarle. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, siempre hay que tener claro las cosas que podemos hacer y las que no, y en caso de emergencia hay que actuar. Bueno, entonces... En este caso, eso, agua oxigenada, agua con sal, dependiendo del perrete. ¿Será el agua oxigenada no suele fallar. ¿Será conveniente saberlo antes, no esperarte, sí, al día que lo tengas que hacer, por si no localizas al veterinario? Pues lo mejor entonces es que vayamos a ese curso de primeros auxilios que impartirás el próximo sábado. Eso es. En la calle Sevilla. Sevilla. ¿Número? 51, creo que era. Y además, el precio está fenomenal. Son 4 horas y vale 19 euros, ¿no? 19 euros de nada y todo es íntegro para ayudar a los animales del santuario. Uh-huh. Así que vais a aprender a ayudar animales y aparte, encima estáis ayudando con toda la recaudación a ayudar a los animalitos en el santuario. Muy bien. Entonces, todos estos los fondos destinados a este refugio de animales... Y bueno, y encima vamos a aprender un montón de cosas. Ramiro, podíamos ir. Y nos vamos a reír. Nos queda, porque... si vamos, te garantizo que nos reiremos, porque yo soy muy payaso. Además, Sevilla tiene un color especial. Pero vale, es en la calle Sevilla, en Valencia, que lo sepáis, número 51. Pues muchísimas gracias, María González. Nada, a vosotros. Mucha suerte. Gracias. Vale, hasta la próxima. Bien, hasta luego, muchas gracias. Lorena, pues ya me voy contigo porque... Y nos dices también lo de vomitar al perro porque yo prefiero que sí, me lo... Sí, estas técnicas son... Bueno, yo me he visto 2 veces en el caso y he usado la... Claro, cuando te coge, donde te coge, yo he usado la sal. ¿La sal? La sal. ¿Cómo hiciste? A la boca. A la boca directamente la sal y el perro vomitó. O con agua, o como ha comentado ella, con agua. Puñado grande de sal, ¿no? Sí, o sea, realmente la va a tirar automáticamente. Entonces, claro, depende del tipo de intoxicación. Yo en este caso una vez fueron unas setas y la otra vez fue un cuerpo extraño. Entonces, claro, tú sabes que o la has visto que se lo ha comido, entonces antes de... está el riesgo que se quede a nivel intestinal o dices, o directamente como sé que lo ha tomado, lo tiro. Y luego la de las setas sí ya tenía sintomatología, pero fue en cuestión de 20 minutos, entonces era ya era tenía correr. Sintomatología, sí, de envenenamiento, sí, sí, sí. ¿Qué era es? Correr. ¿Qué es? Pues bueno, espuma por la boca, el tema de descoordinación, dolor, mucho dolor abdominal. Entonces, claro, esto fue una sintomatología aguda, o sea, fue algo realmente rápido, nos cogió la montaña. Y fue coger el coche, correr a casa. Claro, no llevábamos tampoco nada en el coche. Y... Si te pasa alguna vez cerca de mi casa del Perelló, ir corriendo a mi casa, porque en mi casa hay unos 5.000 saleros. Yo tengo mi familia, se comen con un salero al lado. ¿Sabes? Hay saleros por todos los lados. Y luego, evidentemente, correr a... correr a un veterinario, ¿no? Sobre todo cuando hay sintomatología. En este caso es que nosotros también estábamos... Corriste hacia ti misma porque eres veterinario. El problema es que no tenía nada. O sea, siempre llevo un botiquín, no llevaba, pero es que ese día no llevaba nada. Entonces era frustrante, ¿no? Porque no sabes qué hacer. Estábamos, bueno, casi que a 200 kilómetros de la civilización. O el veterinario más cercano hubiera estado en 60, 70 kilómetros, porque es un pueblecito perdido en la Sierra de Cuenca. Y claro, en ese momento, pues, la sal, el vomitar y llamar, ¿no? Pero es que... Bueno, pero salvaste la vida. ¡Qué rapidez! Por lo menos el de setas ya lo sabéis. El de setas sí que podemos pasar a la acción nosotros mismos. Sí, sí, realmente. Luego, el perro a lo mejor pensó que eran setas. De estas que alucinan los hippies. Eso que divertirse, ¿no? Y desde luego alucinó. Alucinar un poquito con las setas. Luego, yo creo que ellos saben que les ha salvado la vida, ¿eh? Tienen... Sí, oh, no, pobre sí, no, no, la pobre sí. Espero que no lo vuelva a repetir, que haya aprendido algo de esto, pero bueno, realmente son situaciones que tienes que reaccionar. El caso de, por ejemplo, cuando es lejía o es algún tipo de ácidos, como ha dicho, claro, el hacerlos vomitar sí que puede ser que hagas mucho más daño también. Entonces esto hay que saber tratarlo de otra manera. Y sabiendo que se va a quedar dentro del organismo, ahí también tienes que correr. Tienes que correr. Mira, yo recuerdo también mi perro, hablando de la confianza, cuando cogió la piña y se le quedó clavada en el paladar, también se muchas veces pues iba corriendo por el campo y se entre las almohadillas se le clavaban pinchos. Entonces era increíble. Es que, mira, a mí me acuerdo mucho de mi Bruce. Venía corriendo, bueno, así a la pata coja, y se quedaba así parado y hacía... Entonces yo le cogía la pata, él se quedaba muy quieto, le inspeccionaba dónde tenía la pincha y se la quitaba, se las traía. Y era, de verdad, era muy bonito. Era voy a contar una historia de mi perro, pero no de mi perro Mambo, que está ahí fuera atado con un pozal de agua, que porque me riñeron el otro día con la chiquita. Sí, yo, el primer perro que tuve era un perro que se llamaba Arturo. Bueno, su técnico. Me lo regalaron con ese nombre ya. Era de una novieta que yo tenía y no se lo dejaban tener en su casa y en mi casa tampoco, porque yo era un crío. Y entonces el perro vivía dentro de mi coche, en el garaje vivía el perro. Y entonces yo en aquella época pues iba por toda España haciendo bolos con la guitarra, cantaba en pubs. El trovador. Sí, era otro mundo, había una libertad extraña, pero que se podía. Yo, por ejemplo, tocaba en un pub y el perro entraba en el pub conmigo y se sentaba. Tengo fotos de aquella época mala, pero el perro estaba dentro de la vida. Y el perro, yo bebía ginebra con limón, una copita solo para cantar. Para afinar. Sí, para afinar. Y cuando empezaba y vamos a tocar la guitarra, el perro se ponía así como mirando a la gente. Y cuando me descuidaba, se la había bebido. Eso era muy malo para el perro. Es que los perros hacen lo que hace el dueño. Cogen sus costumbres. Eso tan malo como para ti, o peor. Muchísimo peor, no lo hagáis. No. Terminantemente sí. Prohibido. Ya, bueno, pero es una historia del pasado. Bien. El perro le encantaba cuando ponía la copa, ya no se separaba del camarero todo el rato. Bueno, vamos... Era porque era dulcecito o algo de eso. Dulcecito. Sí, bueno, vamos a pasar ahora a hablar de los consejos de Lorena Donato. Luego, cuando ¿qué? Se termine el programa, me reñirán las dos. No, tranquilo, no te vamos a reñir. Lo que vamos es hablar ahora mismo de alimentación en perros grandes, Lorena. Exacto. Yo, bueno, como ya no quedan muchas sesiones, ya estamos entrando en la recta final de... Pues bueno, de nuestra parte de colaboración. Tener tu compañía, te pondremos la canción de lástima. Que lloraré. No, pero tú dirás, me voy, pero os juro que volveré. Que mañana volveré. De acuerdo. Pues bueno, aprovechar un poco para dar a conocer nuestra gama en razas grandes. Con Purina Pro Plan, a día de hoy somos la única alimentación en el mercado que tiene una segmentación de razas grandes por su morfología. Entonces me parece muy interesante que hacer llegar esto a la gente. Muchas veces el perro de raza grande está encasillado en a partir de 25 kilos es un perro de raza grande y a todos les damos de comer lo mismo. Entonces hacer un poco de hincapié en que estuvimos estudiando años la morfología de este tipo de perros y hay perros de raza grande que tienen una morfología atlética y cuando decimos atlética no es que los perros hagan ejercicio, que muchas veces esto se confunde, sino que son perros que realmente tienen mucha más masa muscular, tipo pues perros de caza, el setter, un galgo e incluso un gran danés, que es un perro tranquilísimo que apenas, pues bueno, no es de estos perros que salen corriendo, ni son un perro de, pues bueno, de un una, con tranquilo, una actitud muy pero, tranquila, pero con exacto, musculatura, pero con mucha masa muscular. Y luego también separamos lo que llamamos perros robustos, que no es porque estén gordos, ni muchísimo menos, que esto también es un término que a veces la gente le tira para atrás, pero un perro robusto es aquel que tiene una, bueno, una morfología con menos masa muscular y en cambio una tendencia a acumular más grasa. Es decir, serían razas tipo un mastín, un labrador, un golden, es decir, que tienen, además es que se les ve, que tienen ese abdomen más descolgado de por sí, muchas veces, y es independiente de la raza este tipo de morfologías, hablamos de una raza atlética que ya que tiene un tórax profundo y una cintura estrecha, es decir, de estos perros que cuando los ves de lado dices, jo, qué cinturita, ya me gustaría a mí tenerla. Sí, sí, sí. Y realmente una raza robusta sería aquella que cuando la vemos de perfil tiene pues más o menos esa misma altura o una altura similar, desde luego la misma altura ya sería que está gordete, pero que no tiene esa cintura tan estrecha, es decir, estaríamos hablando de más tipo cilindro, una morfología más tipo cilindro frente a una morfología más tipo cónica. Entonces, cuando alguien dice, ya, pero es que yo no tengo raza, bueno, no hace falta tener una raza, sea el cruce que sea, un cruce de pastor alemán con un Rottweiler, te puede salir con la morfología del pastor alemán o con la morfología del Rottweiler. Entonces, ahí veremos también un poco hacia dónde va a ir este metabolismo. Las perras de, las razas de los perros o razas de tipo atlético van a ser animales que quemen mucha más energía, porque el músculo de por sí la necesita. Quema. Independientemente de que no haga ejercicio. Correcto. Es que un músculo es un, bueno, es, siempre está constantemente, pues tiene su requerimiento energético. Cosa que, por ejemplo, una grasa es un depósito directamente de energía. Es decir, esa grasa no quema de por sí. Entonces, es importante saber racionar a estos perros la alimentación, porque si no lo que vamos a acabar es provocando en todos aquellos de raza robusta una obesidad, que esto se ha visto durante mucho tiempo, la gente que tenga labradores o rottweilers, o es verdad, muchas veces son perros que acaban con una obesidad que acaba produciéndole problemas a nivel articular, o problemas de obesidad. Bueno, tengo de que diabetes. Recordar de nuevo que mi gata, hasta que come purina proplan, y de verdad que no es publicidad, es que es así, está flaca como un espárrago, pero fuerte flaca y suave. No, está en su línea. En su línea, claro, le tocas así, parece un conejo, le tocas todos los musculitos de las patas y los tiene perfectamente definidos, ¿sabes? Como si hubiera estado ahí haciendo pesas, pero perfecta, ¿eh? Perfecta, unos saltos, unos brincos que te como marea, yo, bueno, igual que tú. Pero el pelo, sobre todo, es cierto, se nota mucho. Se nota mucho. Se nota mucho. Está suave que parece, vamos, un bisón. El brillo del pelo, yo siempre lo digo, cuando tenemos este pelo tan bonito por dentro, desde Purina igual. Podemos asegurar que desde luego por dentro está igual o más bonito todavía. Bueno, sí, nos sí. Tenemos que ir a publicidad, pero volvemos enseguida, mis queridos animales. Houston, Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores. O ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¿Qué animalada? Biopark. Por 15 euros. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle, estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. En Hipercoches Valencia, presta atención. Te venden el coche, lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia ni por el seguro. Lo que oyes, y también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. Bueno, y atención también a los cachorros. Buena alimentación para ellos también. Exacto. En estas razas grandes, pues Es muy importante el dar una buena alimentación desde sus primeras etapas de vida. Son razas que de por sí van a estar creciendo muchísimo más tiempo que las razas pequeñas o las razas medianas. De hecho, nuestra recomendación es hasta los 24 meses. Dependiendo un poco del tamaño al que vayan a llegar, un mastín de 80 kilos, nosotros recomendamos dar hasta los 24 meses, siguen siendo cachorros o perros en desarrollo, y en razas pues que se quedan entre los 25-35 kilos, ahí podríamos estar hablando de hasta los 18 meses, un año y medio. Pero siempre importante, estas razas que van a tener un desarrollo mucho más lento, es importante que crezcan sanas, saludables, con una muy buena alimentación, que va a ayudar sobre todo también a nivel de su desarrollo muscular y su desarrollo óseo, que muchas veces siempre, bueno, estos comentarios de pues no le doy calcio porque como es un perro de raza grande, sí. Yo creo que ya hace muchos años los veterinarios no los recomendamos, sobre todo porque cuando estás dando una gama super premium, una gama tipo Proplan, lo que vamos a tener es un buen equilibrio calcio-fósforo que va a ayudar a ese desarrollo correcto de los huesos. El hecho de dar alimentaciones de baja calidad o que no sean completas y no sean equilibradas nos puede dar muchos problemas también en este tipo de razas, de que no se desarrollen correctamente y acaben teniendo un problema óseo que arrastraremos toda la vida del animal. Entonces, muy importante, Purina Pro Plan, razas grandes con nuestra separación, robustos y atléticos, y un poco que la gente se quite ese miedo de que robusto no, o sea, ser robusto no es malo, sí, sino bueno, que simplemente es su estructura, es que es así. Entonces ser robusto como yo no es malo, ¿no? Eso me recuerda. En la playa me viene muy bien ser robusto. Así. No sé si lo decía Almodóvar, no es que estás gorda, es que tengo el hueso ancho o algo así. Es algo parecido. No, gorda no estoy, pero siempre hay que mirar que no se engorden, ni unos ni otros. Como mi gata. Exacto, que se pueda palpar, cuando miramos, ¿no? Que se puedan palpar las costillas, ¿no? Ya cuando tú pones las manos y tú ya no sabes ni dónde tiene las costillas, ni la columna, tiene cintura o no. Bueno, ahí mi abuela decía, no hay mejor aderezo que la carne sobre el hueso. Bueno. Digo, bueno, abuela, a cierto punto, ¿eh? Esto está un poco pasado de moda. Ahora sobre todo. Bueno, Ramiro, aparte, tú nos querías decir algo también animalero. Sí, bueno, quería contar algunas cosas de Biopar, porque me encontré el otro día a Pepa, uh-huh, aquí en la radio, y me estuvo comentando los dos leoncitos que han nacido, que es una verdadera maravilla. Pero de todas formas la llamaremos un día para que nos cuente ella, porque yo me lo contó así, pero... Y luego te lo acabas, sí, inventando. Me lo acabo inventando, leones, diré algo. Dos leoncitos que han nacido en Biopark, y también que este fin de semana termina la promoción esta. Eso de sí la, que lo sé, el último, cebra, el Colombia, último. Que la gente que no haya ido, que vaya y que se aproveche. Y por 15 euros, ¿no? Y también unos premios muy importantes que han recibido... Biopark, como es que lo contaré mal, pero bueno, que lo contaré mal. La semana que viene llamaremos a Pepa para que nos lo cuente bien. Okay. Le enviamos un saludo a toda la gente de Biopark y a todos los animalillos. Y a los animalillos de Biopark y del mundo entero. Y del mundo entero. Y a mi perro que está ahí fuera esperándome. Qué buena persona. Y a los robustos como yo. Qué buena, te mira diciendo, este chiquito. Bueno, pues hemos hablado de cervezas, hemos hablado de animales y de la albufera, por supuesto, de la albufera. Que sepáis que estamos al lado de un sitio absolutamente mágico. Hay unas historias. Mira, voy a contar una pequeña historia que mientras estábamos navegando a bordo, sí, de la barca, tú, sí, también ibas, José, sí, ¿no? Sí, que era una barcaza enorme. Correcto. No sé si oíste al barquero, sí, contó una historia, porque él es oriundo de allí, se ha criado allí. Digo, qué maravilla, es que es como otro mundo. El Palmar, la verdad, dicen que los isleños son mundos aparte y es verdad, se nota. Contaba que él cuando era pequeño iba con su abuelo, aún repartían el pan en la barca. Sí. Su abuelo era panadero y entonces iban con la barca y se metían casi en la barraca que toca ahora, ¿no? Con la barca hasta ahí, pum, y bajaba el chiquillo y entregaba el pan. Me pareció una maravilla. Digo, ¿esto lo has llegado a vivir tú? Ramiro, ¿tú has hecho eso alguna vez? No, yo soy más joven. Aunque esté tan robusto y todo esto, que parece un gorila, soy más jovencito. Porque la verdad es que soy aún demasiado joven, gorila niño. Un gorila niño. Bueno, sí. que, que os recordamos que la cerveza se llama Génesis. Sí, correcto. O sea, ¿eso tiene algún significado? Sí, significa, Génesis significa origen, creación, en, uh-huh, en griego también, y de la Biblia, ¿no? Entonces buscábamos un nombre para, cuando salimos al mercado, decir, vamos a sacar cervezas con productos típicos de la comunidad valenciana, de nuestras raíces, de nuestros arraigos, ¿no? Buscamos diferentes nombres y al final, un día por la noche, me levanto, ya no sabe, una semana dando vueltas al nombre, porque todo esto ha sido hecho por nosotros, junto con una compañía nuestra que es diseñadora, todo hecho, o sea, en casa. ¿Introdujiste? Sí, sí, y me, pues le poníamos, ¿no? Génesis, Génesis significa origen, creación, y pues se queda, y ponemos en Valencia, Génesis. Génesis, como queda así, y así salió, y se quedó con ese nombre. Oye, yo me pregunto, ¿y tu padre? ¿Qué opina de todo mi esto? Mi padre, a primera hora nos miraba raro, decía estos dos, y sobre todo a mí, porque claro, somos yo y mi hermano Egidio. Egidio es el peleón, el que está al pie y al cañón. ¿Cómo se llama tu hermano? Egidio. Egidio. Nombre griego, nombre. También. También. También, nombre Egidio. ¿Tu padre no se llamará Espartaco? No, mi padre se llama Pepe. Yo soy José Miguel. Para quedar bien con la familia, mi madre dice José y Miguel, los José dos Miguel, abuelos, sí. Perfecto. Y ahora ya me la vengo con mi hermano, con el segundo. Pero lo de los nombres es curioso. Porque en mi familia mis padres no se comieron nada al coco, cogieron, se pusieron los nombres como se llamaban ellos, sí, y ya, sí, plan, sí, se quedaron más a gusto. Pues mira, todo lo contrario, todo lo contrario a mi familia. Sí, sí, tu padre era mi padre un era innovador, un innovador. Mi hermana se llama Elvira como mi madre, que también es un nombre original. Yo me llamo Ramiro como mi padre, pero el resto de los nombres de hace muchísimos años era Gema, Edgar, Iván, Alexis, Ninfa, Miriam y Aida. Wow. Qué bonita, Aida. Tu padre tenía una mente abierta. Bueno, la mente abierta campeón, también. Sí. La de tu padre, que en un principio parecía así reacio, sí, a lo nuevo. Claro, y yo soy un poco más el innovador, entre comillas, el que siempre está dándole vueltas al coco a ver qué inventamos, y a primero nos veía un poco raros. Luego, cuando ya nos vio en el Corte Inglés como producto premium, en la media Francia, haciendo una degustación para 200, 300 personas, se sentó ahí en el sillón con mi madre. ¿Ah, sí? Ya sé lo que yo decía, hostia, esto va en serio, esto puede ser posible, que este proyecto sea la gala. Y ahora pues ya estamos al proyecto, hemos enviado a Londres, hemos enviado a Francia, hemos enviado también a Alemania, yeah, incluso algunas muestras a hosteles han enviado también, porque la producción que tenemos es limitada y vamos poco a poco. Mm-hmm. Luego la tenemos implantada a nivel nacional en tiendas especializadas y luego en los gourmets de Corte Inglés, son los gourmets de Corte Inglés, en los 98 centros que hay a nivel nacional, como, sí, producto premium. Luego en tiendas, de la pueden encontrar también en tiendas del centro de Valencia, como Original CV, Pils & Travels, etcétera, y por Mercado Central también, o sea, productos, y luego la zona de Ruzafa, etcétera, con diferentes pubs de vegetarianos, etcétera. Estamos trabajando, uh-huh, a ese nivel. Luego estamos trabajando con restaurantes también Estrella Michelin, también hemos participado con Celiaco también. Ahí eso es alto. Sí, eso ya es alto standing. Somos pequeños, la producción, pero por ejemplo, hemos participado dos años consecutivos en la entrega de premios Michelin a nivel nacional, los mejores cocineros. El año pasado estuvimos en Bilbao en la entrega de premios en el Guggenheim, y este año hemos estado en Marbella, en la entrega de premios año 2005 al mejor restaurantes de la Game City. Y pues chiquito va fuerte, ¿eh? Es que el valenciano... Disparáis con bala de cañón, ¿no? Sí, sí, hemos hecho un cóctel. El valenciano inicia proyectos, sí, sí, es un tío lanzado y hay que apoyarlo. Te vas a ir a un marecito de mala muerte y dices, dame una Genesis. Igual, una Genesis. Vete al Corte Inglés. Dame un poco de publicidad, volvemos enseguida para rematar el programita, que está precioso. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovechate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Es el momento de replantearte la nutrición de tu mascota. Purina Pro Plan se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Todos los alimentos Pro Plan se han desarrollado por veterinarios y nutricionistas, siendo alimentos de vanguardia con beneficios demostrados para la salud de tu mascota. Purina Pro Plan, marcamos la diferencia. 97.7, la radio que escucha a la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Michael Jackson estaba sonando. Esa canción la he bailado yo. ¡Yuhu! Bueno, la que voy a bailar a ritmo de esta cerveza de Genesis, me gusta. Y decía que además la presentasteis también en la Festa del Perelló, ¿no? Del sí, la fiera del tomate. Del Perelló. Vamos a unas ferias también importantes, como la Feria Proaba, etcétera, y ahí las damos también un poco, las promocionamos. Y luego también estamos... Luego, lo que hacemos también los sábados, hacemos catas en la fábrica nuestra. Que vale. Podéis entrar a través de nuestra página web, www.cervezagenesis.com, y ahí podéis nos enviar un correo electrónico y reservar lo que es una cata para los sábados que hacemos. Tenemos ahí una zona de 90 metros cuadrados. ¿Por dónde está la fábrica? Nosotros somos de Fortaleny, pero hemos instalado la fábrica en el polo industrial de Favara, al lado de Cullera. O sea, la misma carretera nacional se ve, pone un cartel negro, pone Genesis. Lo que pasa es que estamos ahí en el polígono, pero estamos casi dentro de los campos de arroz, en los arrozales, porque ahí unas vistas espectaculares. Ahora todo el manto verde. Maravilloso. Y con la montaña de Cullera. Entonces la gente viene a la fábrica y dice, bueno, la fábrica, pero cuando sube al primer piso, que hay unas vistas espectaculares, bueno, de ahí ya no se van. Claro, les damos, hacemos la cata con copas de cristal, les damos las dos cervezas, les explicamos todo el proceso de elaboración de la cerveza, cómo se hace. El proceso de elaboración de la denominación de origen arroz de Valencia, que es muy importante, la gente no sabe esto qué es, cómo se elabora la cerveza, las el arroz es de denominación de origen. Correcto, el arroz es de aquí, baratero, que es de aquí Cullera, de un agricultor que es Vicent de Sapiña, que utilizamos su arroz también, ¿vale? Y luego las naranjas, cómo se elaboran las naranjas en ecológico. Y luego todo eso hacemos con unos paneles informativos que tenemos de 15 metros cuadrados, con diferentes idiomas, explicamos todo el proceso de elaboración de nuestras cervezas, luego el proceso de elaboración de la cerveza en enseñando toda la fábrica, y luego a la parte de arriba lo subimos, hacemos las catas, una zona toda amplia de 75 metros cuadrados, y con la cerveza, y luego les ponemos de comer, les ponemos coca de tomaca y del marín, de barraquetes, como producto típico. ¿Eh? Pero la gente sale ahí espectacular. Que hay gente que le tenemos que a las 2:30 marchaos ya, que estamos cansados. Casos acabados. No se van ni con agua caliente. No, pero pues ya sabéis, si queréis venir a nuestra fábrica, pues ahí estamos en. Me gusta mucho la propuesta, encima que sea una cerveza artesanal, ecológica, respetuosa con el medio ambiente, sí, eso lo correcto. Tenéis muy en cuenta también. Sí, sí. Pero también me gusta la iniciativa que tenéis. Podías, gente que de repente dice no sabe qué hacer, a lo mejor se siente mayor, si yo ahora ya no valgo para nada, esas cosas, pero la imaginación tiene que estar ahí. Ese es el factor clave para seguir sintiendo ilusión. Sí. ¿Podías lanzar un mensaje? Pues tú yo... como protagonista de la historia. Bueno, su padre, porque eres joven. Sí, no, bueno, la gente que, por ejemplo, como tu padre a lo mejor decía, che, jefe, Mike. Correcto. Aquí hay un problema, que es lo que hemos vivido en la comunidad valenciana, que es que nosotros los valencianos nos vemos feos al espejo. Eso es un tema que tenemos de cultura, ¿vale? Tenemos unas buenas naranjas, un buen arroz, un buen clima, unas buenas paellas. O sea, si fuesen los de Madrid y viniesen aquí... Bueno, o los de Barcelona, no se les podría ni hablar. Ni hablar, o sea, de usía, como dice, serían los dioses que bueno, reverencias. Nosotros lo tenemos y no nos lo creemos. Tenemos productos típicos. Y luego te tienen que venir los chinos, tienen que venir los rusos, tienen que venir gente de fuera, o los de Madrid, te dice, ¿qué naranjas más buenas tenéis? Y nosotros los vemos y nos ven. Entonces lo que hay que hacer es innovar, es decir, tenemos unos buenos productos, sacar productos de aquí de la Comunidad Valenciana. O te sacas un licor, sacas una ginebra, te sacas una cerveza, un buen arroz de condenominación cualquier. Y esto, que será difícil que lo puedas vender aquí en la Comunidad Valenciana, porque tenemos un problema de cultura, que dice, va, haces un vino de aquí, esto es mejor el vino alemán o es mejor el vino de Rioja que el de aquí. No, aquí tenemos muy buena la calidad y lo que hay que hacer es vender nuestro producto aquí y fuera y potenciar lo que es el producto de aquí, español, porque es que al final nosotros damos de comer aquí. Si tú compras producto todo de fuera, al final la economía aquí no funciona, y el sector agroalimentario es el que nos ha ayudado, y el sector hostelería a aguantar bastante la crisis, que si no llega a ser por esto, hubiéramos visto que esto la verdad quedado. Pues ya sabéis, miraos al espejo y pensad, me duele la cara de ser tan guapo y tan valenciano y tan re bonito. Muchísimas gracias, José Miguel, pues Lorena, gracias Donato. Gracias a vosotros. Y bueno, eso es todo, amigos. Disfrutad de la gente que os quiere, del calor, del mar y de vuestros amigos de cuatro patas. Se despide Arturo Delgado al sonido, Ramirito Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. We love you.